Buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo directo, sin duda alguna muy especial, porque les voy a hablar de algunos de los grandísimos, porque lo son, misterios en la vida de uno de los santos más grandes que han pasado por este planeta, San Pío de Pietrelcina. Desde luego es noqueante, sobre todo para los que o son escépticos o no creen, pero ante hechos no caben argumentos. Darle las buenas noches a todos los que se van sumando en directo y también a los que vean este programa en diferido. Buenas noches, Paco, Sofía, buenas noches, moderador, buenas noches, Carl Ricky, buenas noches a todos. Le podéis ir dando al like, aunque todavía hemos empezado, pero no hemos entrado en el tema. Le podéis ir dando al like y suscribiros al canal. Os podéis suscribiros al canal. Corred la voz porque merece la pena. El otro día, en el directo que hicimos, el otro día que ha sido hace 2 días, ya van casi 4.000 visualizaciones en 2 días. Es una cifra que para nosotros, sin ningún tipo de publicidad, ni grupo de comunicación que esté detrás, apoyándonos y potenciándonos, pues es una cifra verdaderamente saludable, satisfactoria y positiva. Les anuncié antes de entrar en el tema, buenas noches a todos los amigos, el Padre Pío mueve montañas. Alexandra que me preguntaba sobre extraterrestres en México, también en Sydney, el 16 de junio, búsquenlo, porque está la filmación. 16 de junio, Sydney, Australia. Bueno, José Manuel, fuerte abrazo, doctor Frick. El Padre Pío va al gym espiritual. Ya no lo hace falta. Pero lo ha dicho usted muy bien, porque un asceta, la ascesis, asceta quiere decir atleta, el que se ejercita. El que se ejercita interiormente y por tanto es un individuo, una persona o individua que se ejercita en el mundo del espíritu. Me pregunta Sami, Si octubre, el mes, sí, de la tribulación y demás. Luego hablo de ese tema porque están los tres días de oscuridad, una revelación, siempre cogiéndolo con pinzas. Gracias, Juncales, que dice que le alegro las noches y las mañanas. Bueno, tantas preguntas. De momento veo el chat. En los últimos dos directos no lo veía. Pero ahora sí os estoy leyendo. Claro, es que José María Zabal Alberto ha escrito dos libros y le tendremos aquí a José María. Aceptará de buena gana la entrevista. Tendremos a José María Zabala para hablar extensamente de nuestro queridísimo Padre Pío. Y que, por cierto, yo he soñado con él varias veces. Y sobre otros temas. Pero es verdad que ¿por qué Sammy me pregunta? Ahora sigo con José María Zabala, pero ¿por qué me pregunta si hago algún tipo de dieta o de ejercicio físico? Porque tengo 50 años y para gloria de Dios, no aparento la edad que tengo. Ahora, Pevit el 1, Saray dice nada porque le veo con mejor físico que hace meses. Mi alimento, dijo Jesús, gracias, Saray. Le agradezco muchísimo ese piropo indirecto desde la humildad. Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No siempre lo consigo. A veces fracaso en mis intentos. Pero procuro, que es lo que todos debemos de procurar, procuro ser buena persona, cada día mejor persona, no hacer daño a nadie, no meterme con nadie, no murmurar de nadie, dice Carl Ricky, se le ve mucho mejor, la verdad. Muchas gracias, Pevit el 1, que dice que soy muy buena persona, lo está leyendo en el chat, pero me hago eco, yo agradezco muchísimo. No puedo leer todos los mensajes y que estoy más moreno, claro, porque me da el sol. Sí, sí, sí hago ejercicio, paseo mucho. Aquí por la sierra, gracias Paco, que dice le queremos mucho, me llama maestro, bueno, lo acepto. Me dice alguien que voy muy, muy clásico, pero muy moderno a la vez. Un bronceado excelente, don Santiago, me dice, a ver, no me ha dado tiempo a verlo. Bueno, como decía mi amigo el ermitaño, la gloria, toda la gloria para Dios. Saray, sí, hay muy buenos gimnasios, pero a mí no me hace falta ir al gimnasio. Si fuera, porque tengo la musculatura del futbolista que fui, me pondría, sí, la chaqueta, no voy a decir de qué marca es una banalidad, pero es una chaqueta de una marca muy importante y muy cara. Oh, Víctor, muchísimas gracias por todo lo que me dice. ¿Cuántas cosas? Bueno, estoy leyendo cosas. Richie. No, no voy a hacer publicidad, no voy a decir la marca. Muchísimas gracias, José Manuel, por lo que me dice. Sí, jugué en el Real Madrid. Entré con 9 añitos en los Benjamines. Después me pareció muy interesante la oferta, aunque no nunca cobré un céntimo, que me hizo el Atlético de Madrid. Murió Vicente Calderón, entró Jesús Gil, quitó todas las categorías inferiores, todas. Luego las puso otra vez. Y como yo quería seguir jugando al fútbol, me fui al Rayo Vallecano, estuve entrenando con ellos y me cogieron. Luego ya, lo he contado alguna vez, aunque el periodismo y la radio y la televisión estaban en mi vida por mi padre y por mi tío Javier, se me cruzó un curso de introducción al periodismo que había anunciado en un periódico muy importante. Lo quise hacer. Luego vino Portoviejo Radio, donde empecé. Y dejé el fútbol, que era mi pasión. Qué bonito lo que dice un espectador que no me ha dado tiempo a verlo, que no importa de qué marca sea la chaqueta, sino la marca que deja, decía, en nuestros corazones. Verdaderamente, yo os voy a ser muy sincero, aunque sí, yo daba muchísimas asistencias, muchísimas. Se lo dejaba ahí para que el 9, el delantero centro, empujase el balón. Yo solía jugar de interior derecho, tipo Mitchell, del Real Madrid, tipo Mitchell. Pilar estará viéndonos, supongo. Yo no voy a ocultar que soy, como dice José Manuel, del Real Madrid. Imagínense, toda la vida, hasta mis 18 años, Francisco Fernández, 5,99, una aportación. Que resalta la figura del Padre Pío, dice Francisco que hay que rezar mucho porque verdaderamente las cosas están muy mal. Y voy a responder después a lo de la gran tribulación. El mejor estadio del mundo lleva su nombre, dice José Luis Alvarado. Sí, Santiago Bernabéu, que era un gran amigo de mi padre. Estoy leyendo. Son ustedes muy amables. Sois para los más jóvenes muy amables. Todo lo que estáis diciendo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. lo digo con total seriedad. No, Florentino no, pero sí estuve con mi padre reunidos, ellos dos, yo iba de acompañante, con el presidente del Atlético de Madrid, y ahí sí estuvimos en el palco, mi padre más veces, pero bueno, yo personalmente en el Vicente Calderón, en el palco y en el descanso, pues bueno, imagínense las bandejas que había de canapés y de, en fin, todo de primerísima calidad, delicioso. Estaba Valerio Lázaro, también gran amigo de mi padre y de mi madre, don Valerio Lázaro, hombre de, entre otras cosas, de los medios de comunicación. Que en los palcos, que en el palco del Bernabéu se decide el futuro de España. Bueno. Estoy leyendo, ¿eh? Gracias, Víctor. Gracias. Estoy haciendo un poco la introducción porque, claro que saludo a Pilar, doctor Frick, que estará viéndonos. Don Valerio Lázarov, un hombre que tenía muchísimo cariño y también por parte de mi padre y a mi madre, a los dos. Y allí coincidimos en el palco, estaba sentado a la izquierda con una mujer, no sé quién era, muy bella. Y allí estuvimos invitados por el presidente del Atlético de Madrid, que invitó a mi padre y yo fui con él. Bueno, me queda por decir que estamos en ultimando esos cambios que anuncié en el directo anterior. Cambios en el canal. No voy a repetir ahora todo lo que dije, pero hoy vamos a hablar de muchas cosas. Me pregunta Tomás García. Paco pregunta, ¿hay que pagar? Bueno, por vernos no. Ahí tenemos a Rocío Gutiérrez. Maravilloso tema, un abrazo con toda el alma, 5 euros. Gracias, gracias, Rocío. Que volveremos a hablar pronto, porque el móvil antiguo, el que tenía, pues dijo, hasta aquí hemos llegado, no vivo más. Sí, a Lorenzo Sanz le conocí, no una amistad, pero sí, personalmente le conocí. Por supuesto que mandamos un saludo, un clepaco a Canarias, a Baleares, a Ceuta, a Melilla, a toda la península y a todo el mundo, porque luego nos ven desde muy diferentes partes del mundo, en Europa y en América. Bueno, pues mire, Manuela, no lo sé. No sé si Lorenzo Sanz vive o no, no lo sé. Sinceramente no lo sé. No lo sé. Bueno, que conste que Volumen y cuotas altas, 2 euros. Esto no sé lo que es. 2 euros, no entiendo. Dice Saray que falleció, yo no lo sé. No puedo darlo por cierto. Lorenzo Sanz falleció, dice también otra persona. A ver si el moderador me lo puede confirmar. Sí, vamos a hacer muchas cosas. Vamos a hacer muchas cosas. Como les dije en el pasado directo, me dice el moderador que sí, que falleció en marzo de 2020. Pues lo lamento muchísimo. Tenía la duda, pero no se puede dar como cierta una noticia si no está confirmada. Es un principio básico en periodismo. Pero sí, el moderador dice que Lorenzo Sanz falleció en marzo de 2020 y que descanse en paz, nos dice el moderador, pues es así. Descanse en paz un presidente que, en contra de la opinión de algunos, para mí no fue un mal presidente. Ahí tenemos, gracias por tu trabajo, Santiago, un abrazo. JM Madrid hace una aportación de 10 euros. Muchísimas gracias, JM Madrid, que dice gracias por tu trabajo. Gracias a usted, no ya por su aportación, que por supuesto, sino por estar ahí, por expresarme su gratitud. Y JM Madrid, esa aportación de 10 euros, estar ahí al otro lado del dispositivo, desde donde lo estén viendo, por estar. A usted, JM Madrid, por su aportación, por supuesto, y a todos los amigos y amigas que están viendo en este momento este directo tan especial. En unos días, he empezado diciendo esto, en unos días, que, como se suele decir, iba a decir que, por supuesto, y eso lo sé perfectamente, que no todo el monte es orégano. En mi vida, gracias, Poppy, dice, es usted un referente, don Santiago. No estoy teniendo, y a pesar de ello, mi pasión por la comunicación, mi entusiasmo por estar con todos vosotros, me impulsa a estar aquí con toda la energía del mundo que Dios me da. Pero por diversas cuestiones, que lógicamente no voy a decir, porque son muy personales, más profesionales, con alguna que otra decepción profunda, pues están siendo unos días difíciles. No lo voy a ocultar. Igual que don Germán de Argumosa, mi maestro, era en muchas ocasiones muy sincero con... Dice Carl, yo también era muy sincero con sus oyentes. Yo también lo soy. Es decir, yo soy... No voy a entrar, Tomás. No es que haya pasado algo ahora, pero ahora mismo, quiero decir, ayer, antes de ayer, pero son un cúmulo de circunstancias más en el ámbito laboral, profesional, que... Gracias. Gracias, José Manuel. Un abrazo desde Murcia, que por cierto ha habido una tragedia en Murcia. Esa discoteca. Mi abrazo más fuerte para los familiares y seres queridos de las víctimas. Lo he visto. Murcia, una tierra queridísima por mí, donde estuve varios años, donde estudié. Por supuesto que sí, moderador, nuestro corazón está con Murcia. Una desgracia, como dice Buen Día Ocio. Y gracias, Montaraz, creo que era. No sé, DJ, a qué viene ese comentario. El ego. Mi ego. Que yo tengo ego. Bueno, como usted, es que todo el mundo tiene ego. Es como un coche sin volante. Ahí tenemos a Silvia Pallarés, aporta 5 euros. Santiago, se te quiere. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Un abrazo y un beso muy fuerte. En espera de algún día, porque a Silvia sí... No la conozco personalmente, pero desde hace tiempo tenemos de vez en cuando comunicación. Muchísimas gracias, queridísima amiga, una gran persona a la que espero algún día poder conocer porque vivimos lejos, pero me consta que es una gran persona. Bueno, no voy a hacer caso del comentario. Espero que el moderador haya baneado a ese DJ, como se llame. Mire, vamos a pasar ya de una vez, y esto ya lo dije y lo he dicho y lo he repetido, algo que ocurrió hace casi 10 años, que Iker dejó de contar conmigo. No voy a entrar en la razón, porque no quiero entrar al trapo. Simplemente voy a decir, es que había una aportación, o no sé lo que era, volumen y cuotas, no sé. Porque me ha parecido de una forma muy rara en la pantalla. Pero gracias también, volumen y cuotas, porque si moderador se hace eco de y agradece, es porque era una aportación, pero es que me ha parecido de una forma muy rara. Entonces, simplemente voy a decir que yo, en... Gracias, moderador. gracias a volumen y cuotas, una aportación, creo que ha sido de 2 euros. Gracias con todo mi corazón, como todas las aportaciones que hacen volumen y cuotas altas. Gracias, Víctor. Mi gratitud, y perdóneme porque es que me ha aparecido de una forma muy rara la pantalla, y no sé si era una notificación de YouTube en directo o qué era. Sí, el siguiente libro. Estoy en ello, pero no puedo estar a todo. Estamos ahora con la reforma del canal, el programa para mecenas en iVoox, que es, vamos a ver si mañana ya está subido. Pero es que son muchas cosas. Pero quiero decir, por favor, antes de entrar con el tema de Padre Pío, las preguntas que queréis hacer. Quiero decir, estamos en octubre de 2023, casi en 2024. Yo ya dejé de participar activamente, muy activamente, en Cuarto Milenio. No pasa nada por decirlo porque todos sabéis a lo que me refiero. Va a ser 10 años. Es que va a ser 10 años. Porque fue en enero creo que fue, de 2014. Y dentro de 2 meses, tres meses, estamos en 2024. En enero de 2024. Algo que sucedió hace 10 años. Yo, gracias a Dios, siempre gracias a Dios, nuestro buen Dios, nuestro Padre, para el que crea, para el que no crea, yo hablo según lo que creo y estoy convencido que Dios permite o no permite que algo suceda. Y si lo permitió, es por algo, porque yo, gracias a Dios, aquí decía, he seguido existiendo profesionalmente, hablo ahora, después de Cuarto Milenio. Aquí estoy, gracias a Dios. Entonces, vamos a dejar ya el tema, porque no es algo que me moleste si me preguntan. Yo empecé a colaborar en Milenio 3 y en Cuarto Milenio empecé en enero de 2006, o sea, al principio de Cuarto Milenio, que empezó en noviembre de 2005, pues en enero de 2006 fue mi primera aparición en pantalla, en Cuatro, que acababa de comenzar, hacía muy poco tiempo, y la cosa duró hasta 2014. Ya está. O sea, no nos anclemos en el pasado, y menos con mensajes hirientes. A mí, por supuesto que la opinión de ustedes es importante por lo que veo. Que ha habido muchísimas personas que me han dicho lo mismo, y tengo que decirlo porque es la verdad. Hay alguien que dice, se enganchó a Cuarto Milenio gracias a mí, a mis apariciones, pero que han sido muchísimas gracias. Las personas que me han dicho, yo en cuanto me enteré que usted no aparecía, dejé de ver el programa. Yo no voy a decir nada más. No tengo nada que decir. Iker tomó y ha seguido tomando la decisión de no contar conmigo y punto final. Pues que la aproveche, que tenga mucha suerte, como él me ha deseado también. Le deseo lo mejor, tanto en lo personal como en lo profesional. Y nada más, yo tengo mi itinerario, tengo 34 años de profesión a mis espaldas. Seguiré, si Dios quiere, haciendo muchas cosas y no tengo nada más que decir. Así que me preguntan si volvería a Cuarto Milenio. Mire, a ver quién ha sido Meta. Meta. Si hay algo, entre otras cosas, que no tengo, aparte de odio, que no lo tengo, en mi corazón, puedo tener dolor como cualquier ser humano, como cualquier hijo de vecino. Pero rencor, y pongo a Dios por testigo, cuidado con lo que estoy diciendo, pongo a Dios por testigo, como en lo que el viento se llevó, a Dios pongo por testigo. Sí, entramos ya con el Padre Pío, pero aclaro esto. Si hay algo que no tengo, es rencor hacia Iker Jiménez. Creo que, sinceramente, y es una opinión muy personal, que es la mía, que con el tiempo futuro que ha de venir, porque Cuarto Milenio yo le deseo larga vida, Cuarto Milenio, obviamente, como nada en la vida, va a durar eternamente, y Horizonte, es que no lo sé porque no veo la televisión últimamente, me informo a través de la red, de la información, no veo programas en televisión prácticamente, veo cuando tengo tiempo a través de YouTube documentales, cosas, vídeos que están en sintonía con lo que yo soy ahora. Yo ahora no soy el de hace 10 años, igual que ustedes tampoco, o vosotros. No soy el mismo. Afortunadamente, no es que fuese horroroso, no, no. No digo eso. Entonces tenía 40 años. Ahora tengo 50. En 10 años, si se aprovechan bien, que creo que lo he hecho, he seguido trabajando en iVoox, he seguido, por supuesto, puesto en marcha el canal, puse en marcha el canal en serio. Empecé el Hablando Claro, me han hecho, yo no sé, las entrevistas y he colaborado en otros programas de radio y también a través de internet y también algunas intervenciones televisivas, por ejemplo en 13 Televisión. Bueno, no voy a hacer un recuento de estos 10 años, pero yo he seguido mi camino. He seguido mi camino. Y sé que, como me han dicho muchos, ¿cómo no tiene usted un programa propio en radio, en televisión? Sé que eso está por llegar. Y eso es muy bonito, porque si con 50 años ya hubiera hecho todo lo que se puede hacer, pues al menos para mi forma de ser, para mi personalidad, sería enormemente para mí frustrante, porque ¿qué más podría hacer? Superar lo que llevo haciendo tantos años, pero es que me quedan retos profesionales y cosas que están ahí, alguna oferta o algunas, porque no es una, que no son para mañana, pero que están ahí y que están planteadas y por tanto yo he seguido mi camino, no sin alguna decepción, sinceramente, pero de la decepción se aprende porque te das cuenta que un amigo, un verdadero amigo, con A mayúscula, amigo, un amigo, cuando lo es, no te falla. No te falla, ya está la mosca, igual que el otro día. No te falla, no te traiciona. No hablo de Iker, ni hablo de nadie, hablo en conceptos de relaciones, o en un concepto, una conceptuación de las relaciones humanas, no te traiciona y por tanto de todo se aprende. Y en los momentos difíciles, en los momentos difíciles y muy difíciles, es cuando unos dan unos y unas, el do de pecho y otros no lo dan. Y te das cuenta de quién es tu verdadero amigo o amiga y quién no lo es. Y es Dios el que te quita del camino a personas que no está previsto. Los budistas dicen en tu dharma, en el camino que hay que recorrer en la vida, que no está previsto que sigan estando, por la razón que sea. No digo ni buena ni mala, pero Dios es el sabio. El que, como dice el Corán, lo digo de vez en cuando porque me gusta mucho, el que está bien informado, el Señor de los mundos, el que lo sabe todo, el que conoce pasado, presente y futuro de todas sus criaturas. Y sabe, y él sabe lo que nos conviene. Que a priori nosotros podemos pensar que eso que ya no tenemos era lo que nos convenía, pero pasado un tiempo, a veces más, a veces menos, te das cuenta de que efectivamente Dios, como no puede ser de otra forma, llevaba razón y que te quitó de allí o te puso a esta persona. O te quitó a esta otra por esto y por esto. Por eso hay, y es un consejo, si me lo aceptan, para los que creen en Dios, que confíen en Dios. Yo la otra noche, antes de dormir, estaba ya en la cama. Bueno, ya les he dicho que estoy atravesando unos días turbulentos, ¿eh? y le dije: Padre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Si tú quieres que yo pase por esto, que así sea. Si no, ¿por qué decimos en el Padre nuestro, los cristianos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo? Estaríamos mintiendo. Si nos rebelamos contra Dios y empezamos a decirle por qué esto y cosas más feas que hacen otras personas, otros hermanos en el espíritu. Por tanto, Dios no se equivoca, y esto lo decía el Padre Pío. Reza, fíjense qué frase del Padre Pío. Reza, ten fe y no te preocupes. No se puede decir más en menos palabras. Tú reza, que la oración, el dirigirnos a Dios, otros rezan el rosario, pero yo hablo del Padre. El hablar con el Padre, nuestro Creador, y lo digo también desde un punto de vista filosófico, metafísico, el tener trato con Dios, que tenemos una imagen muy deformada de lo que realmente es Dios. El trato con Dios, como decía Santa Teresa de Jesús, decía que la oración no es más que un trato de amistad con Dios. Y es verdad, el tener un trato con Dios, una amistad con Dios, el estar unido cada vez más a Dios, el confiar, pase lo que pase, en sus designios para nosotros, eso es oro puro. Eso es oro puro en el espíritu. Haceos tesoros en el cielo. ¿Quién lo decía? ¿Quién lo dijo? Yeshua. Yeshua en hebreo, Jesús. Yeshua dijo, o Yeshua dijo, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre los horadan ni roban. El dinero de aquí es necesario, porque hay que vivir, hay que pagar los recibos, pero Jesús no le agradaba, estaba en contra de la ambición por el dinero. De hecho, lo dice, es que hay diferentes referencias en los textos. No se puede, dice, no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Eso viene en los evangelios. No se puede servir a dos señores. Cuando digo dinero, no es tener unos ahorrillos, el poder seguir uno de viaje. No, eso Dios lo bendice si ese dinero ha sido ganado con esfuerzo, con trabajo, honradamente, sin hacer daño a nadie, sin perjudicar, según la ley humana y divina. Es dinero bendecido. Pero de ahí a hacer del dinero un ídolo, un dios, que es lo que ocurre hoy en día en Occidente, hay un abismo. Por eso también dijo, en verdad os digo, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Eso lo dijo. ¿Quién tengo aquí? El Señor. Lo dijo. Y hay más. Cuando dice no se puede servir a dos señores. O estás con Dios o estás con la ambición por el dinero. ¿Y qué añade? Porque o bien despreciará al uno y amará al otro, o bien amará al uno y despreciará al otro. El rico, por ser rico, ya no entra en el reino de los cielos. No, un rico se ha hecho buen uso de su dinero, de su patrimonio, y ha ayudado, ha hecho obras de misericordia, de caridad. Como digo, ha ayudado a las personas. Ese rico entrará en el reino de los cielos. Pero el concepto de rico que tenemos hoy en día, sí, la parábola de los talentos es Javi Clemente. Esa ambición por el dinero no es lo que Dios quiere. Cuanto más apegado estés al dinero, más lejos estás de Dios. ¿Y a mí qué me importa? Yo vivo esta vida, yo no sé si hay algo después. Pues yo te digo, se escuchan músicas que estamos en fiestas aquí, donde vivo. Y aunque tengo las puertas cerradas, se cuela. Están con las charangas y, en fin, muy animado, divirtiéndose sanamente, pero si les llega algún buena charanga, se escucha de fondo, que espero que pase pronto, pero bueno, no importa, porque así escuchamos también el ruido del mundo y de los festejos, de las explosiones como estos días de fiestas aquí, de alegría, de diversión, de expansión, de ocio. No, yo no voy a ir a las fiestas. Me pregunta, no sé quién ha sido. El contraste, dice Carlos Kairós. El contraste entre lo que estamos hablando, que es muy serio, pero muy bonito al mismo tiempo, de Dios, del Espíritu, de la trascendencia, porque somos, se crea o no, somos seres trascendentes, es decir, que después de la muerte continuamos existiendo, nuestro yo, nuestro espíritu, y el contraste con lo que oyen de fondo, que ahora parece que se han alejado, a pesar de, bueno, de un bonito jardín que hay, con valla, por supuesto, con rejas, pero están ahí, ahora ya se han alejado. Pero es ese contraste, el mundo del espíritu por este lado y el mundo del mundo, o el ámbito de lo mundano. Sí, se te lee Jandrín o Jandrín. De vez en cuando me acerco al chat para leer. Bueno, dicho esto, Dante me pregunta que con el corazón en la mano, o con la mano en el corazón, que si le tengo miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte en absoluto. Sé que me puede sorprender en cualquier momento, como le ocurrió a mi hermano Fernando. Súbitamente. Pero a lo que sí temo sanamente, es al juicio de Dios, que evalúe mi vida. Ahora le respondo, Jandrín. Gracias, Javi Clemente, que descanse en paz. Mi hermano cayó fulminado. Buenas noches, David 74, que saluda. Cayó fulminado. Y sí, hay que tener temor de Dios. Temor de Dios, pero bien entendido. Esto es un programa, el temor de Dios. No voy a ocultarles que se me ha puesto un dolor en el pecho que no me gusta, que me duele el pecho en este momento. Pero confío en Dios y si de repente me caigo y me muero, me hacen un funeral. Se lo digo sinceramente. Sí. Un dolor en el pecho que no me gusta. Concretamente la parte del corazón. No, no, no, no, no, no. Va y viene, ahora parece que se ha atenuado. A ver, por ponerle una nota de humor, que ya son 50 años y no pocos disgustos, que todo eso pasa factura. Por tanto, puede ser el corazón o puede ser algo muscular, pero bueno. Dice Francisco Fernández que Dios no quiere. Bueno, yo me pongo en manos de Dios y vamos con el Padre Pío, si les parece. Sí, soy joven, dice un amigo espectador, pero aunque sea joven, con 50 años, me preguntan por Bizum. No voy a decir nada más. Digo simplemente que los interesados que lean la descripción. No, no puedo decir nada más. Pero hay una pregunta directa que me han hecho en la descripción, porque hay muchas personas que quieren aportar, ayudar a este canal, y que yo agradezco con todo mi corazón. Las emociones a veces duelen, dice David 74. Sí. Me dice Pentocho que beba un poco. Pues sí, le voy a hacer caso. Voy a beber un poco de refresco de cola. Que me vendrá bien. Bueno. Yo digo como el Papa Francisco. El otro día vi una entrevista que se le hizo allí en Santa Marta, un periodista argentino cuyo nombre, que me perdone, no recuerdo. Y el Papa Francisco, ya saben que siempre lo que dice es: recen por mí. Yo no tengo el placer de conocerles personalmente, a lo mejor a algunos sí, pero sí les digo a los que son creyentes, católicos, protestantes, da igual, o de otras religiones, les pido que sí, que recen por mí, que recen por mí. Aunque sea un Padre Nuestro o un Dios mío, acuérdate de tu hijo Santiago. Ya está. Con eso me conformo. Bueno, el Padre Pío. He titulado este directo, perdón porque llevamos 1 hora y 3 minutos, pero hablo de muchas cosas, les respondo a algunos comentarios, los que puedo, los que me da tiempo. Gracias, Kairos, que dice que rezará por mí. Santiago Escorial, buenas noches, tocayo don Santiago, buenas noches. Bueno, he titulado este directo Padre Pío, dos puntos. Soy un misterio para mí mismo. Es una frase que él decía y que escribió. Soy, fíjense qué frase, soy un misterio para mí mismo. Y es que verdaderamente, si para él mismo, con sus hechuras, con esa grandeza de espíritu, si para él era él mismo, para sí mismo, un misterio, imagínense para los demás. Para todos nosotros, y estamos hablando de un santo canonizado por la Iglesia como santo, para mí lo es, tenía carácter, pero esto es curioso, los grandes hombres de la historia, los grandes hombres matizando del espíritu, han sido hombres. Y mujeres también. Todos, hombre, todos y todas no. Pero muchos y muchas han sido hombres y mujeres del espíritu con carácter. Con carácter. No agresivos porque no serían santos, no serían canonizados. No agresivos, no furiosos, no no iracundos, pero con carácter, como lo tenía Jesús de Nazaret. Tenía carácter fuerte. Cuando se ponía vehemente, ahí tenemos los textos, tumbaba al adversario. El carácter bien orientado no es negativo, dice Kairós. Efectivamente. No, amigo, esto no es ninguna secta. Moderador, encárguese de ese señor que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Bueno, pues si para el Padre Pío él mismo era un misterio, imagínense para los demás. Yo le bauticé hace algunos años, le bauticé, es una forma de hablar, le bauticé como el gran coloso de los fenómenos paranormales. Esto es muy interesante porque el Padre Pío tenía, entre otras cosas, fenómenos paranormales, que ahora comentaré algo sobre vidas de santos, la iglesia y la parapsicología, tenía, por supuesto, los estigmas pasionarios o estigmas religiosos, que están dentro del tercer grupo en la parapsicología, fenómenos beta, que son los parabiológicos. Tenía estigmas, las cinco llagas, principalmente, no voy a detenerme aquí porque en el hombro derecho también tenía, pero bueno, las cinco llagas, pies, manos y costado. Tenía telepatía, lectura del pensamiento. Tenía introspección de conciencias o de almas. Conocía el corazón, los pecados y las virtudes de todo aquel que hablase con él. Se podía pasar en el confesionario, después de celebrar misa muy pronto, hasta 16 horas. Porque decía que así salvaba muchas almas. Tenía, por otra parte, bilocación. ¿Cuántos testimonios de bilocación en la vida del Padre Pío y, por tanto, de otras personas? Tenía xenoglosia. Él hablaba, por ejemplo, un alemán, porque a San Giovanni Rotondo, al monasterio donde él vivía, iban a confesarse miles y miles de personas, en ocasiones, no pocas. Esperaban las personas para confesarse con Padre Pío, que gozaba de fama de santidad. Hasta 3 días, y dormían donde podían. Unos en un hostal y otros debajo de un árbol, arropados con el abrigo. Porque lógicamente se guardaba turno y la cola era, daba la vuelta a San Giovanni Rotondo. Es que eran miles de personas que acudían no solamente de Italia, sino de Europa y también personas que venían de América para conocer a Padre Pío y confesarse. Y él, si por ejemplo un alemán o un inglés iba a confesarse, él hablaba en italiano. Y esto, a ver, en la causa de canonización de Padre Pío está todo documentadísimo como tiene que ser. El Vaticano es muy exigente, enormemente exigente. Él hablaba en italiano, entendía lo que le decían sin conocer ningún idioma, salvo el latín, como sacerdote que era, y él respondía en italiano, y su interlocutor, a pesar de que él hablaba en italiano, le entendía en su propia lengua, en su propio idioma, alemán, inglés, el que fuera. Impresionante, pero es que era así. La introspección de conciencias no les quiero ni contar. Le decía, padre, ya he terminado. No, no has terminado. Te quedan 3 pecados graves que has cometido y que no me has contado, que no has confesado. ¿Los dices tú o te los digo yo? Él lo sabía. Y esto no es un caso. Es que era apabullante. Es decir, veía las almas, traducido más coloquialmente. Quédense tranquilos porque ese dolor tan fuerte, opresivo, muy agudo, se me ha ido. Gracias a Dios. En el pecho, sí, en el corazón. Bueno, gracias por los que hayan pedido a Dios que no me pasara nada y que se me quitase. Aunque a lo mejor alguno que no esté presente, o sí esté presente, preferiría que no estuviera. Ya sé que es crudo lo que estoy diciendo, pero preferiría que yo no estuviera. Qué mal, ¿no? Pues los hay. Y yo me pregunto, gracias, Pentocho. Y yo me pregunto, ¿pero qué les he hecho yo? Si yo no me meto con nadie. Si jamás he escrito en ninguna parte, ni con mi nombre, ni con nick falso. Y lo digo ante Jesús. Yo nunca he escrito nada en contra de, no solamente de nadie, sino de ningún compañero. Y cuidado que no lo digo por Iker, ¿eh? No. Y que yo sé que me desea la mejor de las suertes, prosperidad y un buen camino, como procuro seguir. Lo sé. No me refiero a Iker. Anónimos o no anónimos, que les gustaría que yo no estuviera aquí, que no hiciera mi programa en iVoox, que desapareciera del mapa. Hágase la voluntad de Dios. Pues bien, Les he citado, pero es que hay más del Padre Pío. Que yo tenga noticia, en una ocasión se le vio en levitación. En levitación. También. De su persona en vida. De su persona. En muchas ocasiones emanaba un delicioso perfume, a veces a rosas, sus estigmas, sobre todo cuando sangraban, se percibía un penetrante y delicioso aroma u olor a rosas. Y él, más concretamente, aunque también olores florales, pero cuando pasaba o se estaba con él, su olor característico, sobre todo lo digo para los devotos de Padre Pío, su olor característico es olor a violetas. Yo tengo que dar testimonio, porque es obligación de uno. Yo ese olor lo he percibido. Miren, yo he soñado, se puede decir, bueno, son sueños. Gracias, gracias, María Luisa. Creo que era María Luisa quien me ha dicho que me olvide de esos fantoches. Olvidados están, pero están. Pero están. Y posiblemente haciendo alguno cosas en la oscuridad contra uno, deleznables ante los ojos de Dios y que tendrán su correspondiente correctivo. Creo que me entienden. Pero buenas noches, Paniquero García. Bienvenido. Paniquero, buen amigo de este programa y de servidor. Bueno. Son sueños. Son sueños. Bien. María Luisa Rodrigo, María Luisa, un abrazo muy fuerte. A ver si podemos contactar, hablar. A María Luisa, sí tengo el placer de conocerla personalmente. Y lo resumo todo en una grandísima persona. Así es. A los demás no tengo el placer de conocerles. Pero María Luisa, lo siento, pero tengo que decirlo, eres una bellísima persona. Esas personas que merece la pena tenerlas en tu círculo íntimo, en tu vida. Son personas honestas, honestas, por supuesto, trabajadoras, honestas, íntegras, sinceras, que sabes que puedes confiar plenamente, que no mienten, que no te engañan, van de frente, etcétera, etcétera. Bueno, personas que han soñado con el Padre Pío, Yo he leído muchos testimonios, he leído muchos y he escuchado muchos. Y cuando el Padre Pío aparece en tus sueños, es por algo. Es el subconsciente, es el inconsciente. No digo que no, pero es tan vívido, tan real. Buenas noches, Giuseppe Copertino. Bienvenido al directo. Diferentes sueños, no voy a contarlos porque me extendería mucho, pero el último, esto en años, ¿eh? En años. El último ha sido hace unos días. Y solamente voy a decir esto. A diferencia de los tres o cuatro anteriores, en este, creo que cuatro, en este me echaba un poco la regañina. Por algo, pero es decir, no por algo que yo haya hecho en contra de alguien, me abría los ojos, en definitiva, me abría los ojos. Y estaba un poco molesto. Estoy leyendo. Gracias, Paniquero, que le gustaría invitarme a la Rosaleda. Pues nada, pues encantado, Paniquero. Todo se andará. A ver si, bueno, me encantaría porque no conozco, no he estado en la Rosaleda. Pero como el fútbol sigue estando en mi persona y me encanta, me apasiona. En cuanto voy por la calle y veo un balón que hay unos chavales jugando, les digo, pásamelo. Y verdaderamente la técnica no se pierde. No se pierde. Dante dice que cada vez me parezco más en mi oratoria a don Germán. Pues no lo sé, igual hay algún fenómeno de incorporación. O como fueron tantas tardes con él, pues eso se ha adherido a mi personalidad. Tanto escucharle, aprendiendo siempre de él. Y también que somos espíritus afines, aunque él mucho más sabio. Yo tengo 50 años, él era bastante mayor que yo, pero sí, me lo han dicho. Me lo han dicho algunos, ya saben, siempre está el lado oscuro de la fuerza. Algunos diciendo que yo imito a don Germán. No, no, yo no imito a nadie. Yo soy como me ven. Y como dijo una vez, una noche, Santi Camacho, que le agradecí y le agradezco. En aquella sección, en Milenio 3, en la cadena SER, uno de los nuestros, fíjense lo que vino después, me dedicaron la sección, me entrevistó Diego Marañón y luego ya en estudio, hablando de mí, Santi Camacho dijo, Santiago Vázquez es, igual que le ven delante de las cámaras, en televisión, delante del micrófono, es el mismo que fuera de ellos. Y es verdad. No se equivocaba el bueno de y gran profesional de Santi Camacho, que ha triunfado y está triunfando con su programa en iVoox, Dex, Días Extraños. No sabes, Santi, que también salió, yo no voy a decir nada, de Cuarto Milenio. Y de, bueno, Milenio 3 ya había terminado. Pero Santi Camacho, ¿quién iba a decir que Santi Camacho acabaría saliendo de Cuarto Milenio? Es decir, que no soy el único. Y hay algún nombre más, pero dejémoslo, porque estamos hablando del Padre Pío y no vamos a enfangarnos en cosas que ya son agua pasada. Ya se me ha dicho que no, se me ha dicho que no, y que no, y que no, y que no. Pues usted se lo pierde. Y si no, al tiempo. Y si no, al tiempo. Nada más. Yo agradezco mucho a Iker, a Carmen, su ayuda en lo personal, en algún momento puntual, y en lo profesional, el haber trabajado, porque Iker dijo una cosa que no se ajusta a la realidad, en el sentido de que es interpretable, pero solamente diré esto: yo le ayudé hasta donde pude. ¿Cómo? Perdón, yo no iba a Cuarto Milenio como obra de caridad que Iker me hacía. Es que, como él me dijo un día en Plató, en la mesa de Cuarto Milenio no se sienta cualquiera. Es decir, si yo estaba ahí, no dudo que él quisiera, y le agradezco que él quisiera que yo fuera hacia adelante, que estuviera, pero eso de le ayudé hasta donde pude, no me pareció acertado, nada más, nada más. Porque ayudar, no. Yo cuando iba a Cuarto Milenio iba a trabajar. En los debates, en exteriores, en investigaciones, en gabinete de expertos, en algún tema de algún lugar donde no se daba el debate y estábamos Iker, otro invitado y yo. Como por ejemplo, pues no sé, el día, la noche que estuvo Sebastián Darbó. Creo que he coincidido dos veces con Sebastián. No eran debates. La actividad en general. Cuarto Milenio. No era una obra de caridad. Que hubiera un corazón, que lo tiene. noble de decir, bueno, pues adelante, vamos. ¿A quién llamamos? A ver. Y Carmen también. Pues a Santiago Vázquez, muy bien. Pero es que Santiago Vázquez, al igual que muchos otros, ellos dos, empezando por ellos dos, es un profesional de los medios de comunicación. Obras de caridad no, en televisión no. Sí, que me dice alguien que parecía que me estaba haciendo un favor. No. Yo iba a trabajar y daba lo mejor de mí y eso se traducía en audiencia. La que tenga ahora o no tenga, yo no me meto. Bueno, Padre Pío. Podría seguir enumerando. También expulsó algún que otro demonio del cuerpo de algunas personas. En el confesionario se producían muchos fenómenos. Tuvo un fenómeno que no es exactamente, les va a sonar el término un poco extraño, no es transverberación, que solo tuvo San Juan de la Cruz, no, Santa Teresa de Jesús, el dardo que penetró en su corazón encendido en fuego, es un fenómeno místico. Al Padre Pío le pasó con un extraño personaje, que parece ser que fue un ángel, en el confesionario, que le atravesó el corazón con una lanza. El dolor que sintió, pero ya saben, en los fenómenos místicos se da en estos casos, un dolor, pero al mismo tiempo y paradójicamente o contradictoriamente, se da un gozo en el espíritu, una dicha en el espíritu, en el alma. Y eso le ocurrió al Padre Pío. También, por ejemplo, la aparición de almas del purgatorio. Y ahí resalta una confesión que hizo. Entra un hombre alto, muy bien vestido, muy bien peinado, muy guapo, y se empieza a confesar con el Padre Pío. Y le empieza a relatar sus pecados, al cual más terribles. Pero cuando terminaba de contar ese pecado, antes de pasar a otro todavía peor, con muy buenas palabras, muy amable, muy correcto, se justificaba. Justificaba su pecado. Y escribió y contó el Padre Pío que en un momento determinado aquel hombre de ojos oscuros tan amable, con tan buena planta, pero que le estaba confesando unos pecados espantosos, pero que siempre se justificaba en todos. El Padre Pío escuchaba. En un momento determinado sintió la luz divina, la iluminación de Dios. Y le dijo a quien tenía delante. ¿Y qué hizo? Le dijo, di conmigo, viva Jesús, viva María. Y al pronunciar esos dos nombres, se desvaneció, es decir, desapareció, se esfumó, dejando una llamarada de fuego que incluso pudo ser vista por otros que estaban fuera del habitáculo del confesionario. El Padre Pío dijo que era el mismísimo Satanás. Que Dios le reprenda, el mismísimo demonio. Fíjense, el Padre Pío psicológicamente estaba perfectamente. Aquello ocurrió. ¿Quién era ese personaje? Estoy contando algunos pequeños retazos, porque ya les he dicho que invitaré a José María Zavala para hablar, para que nos cuente lo que expone en sus libros, en sus dos libros dedicados al Padre Pío, que son magníficos, que yo tengo, y que sea él el que nos cuente tantas y tantas cosas sobre el Padre Pío. Fíjense que hasta el mismísimo demonio, que ya siendo el Padre Pío un niño, ya le atormentaba el demonio, le asustaba el Padre Pío. En la película Padre Pío, si no la han visto, búsquenla porque les va a gustar muchísimo. El actor que hace de Padre Pío, magistral. En esa película aparece reflejada la vida del Padre Pío y cuando era un niño, el demonio le asustaba como niño que era, y él, en vez de jugar con los demás niños, se refugiaba, entre otros sitios, en un cobertizo, allí con sus con sus estampitas de santos, y ya desde muy temprana edad manifestó a sus padres, a su familia, que quería ser un religioso, cosa que hizo con 18 años. Quiso antes, pero claro, no podía ser. Voy a beber un poco de refresco de cola y me ha desaparecido el chat porque no veo ahora. No veo ahora nada escrito. Bueno, ahora sí. Gracias, Sabrina. Saludo en Santiago. Una buena película es lo que vale la pena, dice Ricardo Pereira. Bueno, opiniones de de todos ustedes sobre una cosa, sobre otra. Yo es que no voy a hablar más del tema, de verdad. Es que ya, es que va a ser 10 años. Va a ser 10 años. 10 años son muchos años. Bueno, si lo comparamos con la eternidad, no es ni un parpadeo. Pero 10 años, de verdad. Hoy 4 Meta, creo que ha sido baneado o eliminado los comentarios, porque es que yo no tengo nada en contra que decir, ni de Iker ni de Carmen, todo lo contrario, que muchas gracias por todo, muy agradecido por todo, y no voy a entrar porque ni es mi nivel, que no me siento por encima de nadie, pero yo tengo mi nivel, el mío propio. Aunque en un directo me enfadé mucho, que no está, hace prácticamente a los pocos días dije no, este no soy yo, aquí estoy muy enfadado, pero que ya está, que muy bien, que ya está. Que yo ahora tengo lo que tengo. Lo que tenga mañana, un programa en una cadena de radio, de televisión, una sección, lo que sea, una colaboración en otro programa, sea de misterio o no. Publique el siguiente libro. Siga dando conferencias. Es mi bagaje, es mi camino, y que no voy a estar pendiente de lo que se haga en Cuarto Milenio, porque hace 10 años prácticamente que yo ya no estoy en ese programa, ni en Milenio 3, que terminó ya, o Iker lo dejó. Entonces, de verdad, es que es, yo no sé, yo me pregunto ante los ataques que he recibido, y ya veo por el chat que sigo recibiendo algunos, muy pocos, pero que ya no me interesa. A ver, estoy leyendo. Pues ahí está el chat, que todos podéis leer, que cada uno tenga su opinión. Yo, como uno de sus dos programas, mirando al horizonte, caminando, no hay camino, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Sigo caminando y sigo haciendo muchas cosas. Alguien dice, él se lo pierde, pues sí, pero bueno, que yo respeto que sí, claro, sí, al ser una emisión abierta para todo el mundo, pues entran algunos graciosillos que llaman trolls, que escriben paridas. Gracias, María Luisa. Gracias. Bueno, pregúntenme sobre Padre Pío. Pregúntenme. Porque de verdad, podríamos estar hablando del Padre Pío por fenomenología paranormal, porque esto lo he dicho al principio y lo voy a matizar. Es curioso. Si tengo pensado peregrinar a su tumba, pregunta Paniquero. La respuesta es sí, sin duda. Ver al Padre Pío ahí. A ver, que estoy leyendo. Gracias, Adrián Cepedal Torre, por lo que me dice. Pregunta, a ver si vuelve a salir en la pantalla que tengo delante, porque me aparecen flashes, no es... A ver. David García, si le atacaba por las noches y los estigmas a su muerte. Vale. Paren ahí, no hagan más preguntas que respondo. Sí, los ataques del demonio en un contexto teológico, exista o no, pero para el Padre Pío no había ninguna duda. No me pregunten de momento más, porque voy a responder a dos preguntas. Si le atacaba por las noches el demonio al Padre Pío. La respuesta rotunda es sí. Y no solamente físicamente, que le tiraban de la cama, que le golpeaba, como un espíritu, porque eso es el demonio, un espíritu. Como el demonio puede golpear en la materia, en este caso el cuerpo del Padre Pío. Escuchaban un estruendo de noche, los hermanos, los frailes, iban a su habitación y lo encontraban en el suelo, magullado, con golpes en la cara, incluso a veces sangrando. En fin, totalmente, pero no solamente se quedaba en el aspecto físico, sino que también, el demonio se le aparecía al Padre Pío, se le aparecía bajo muy diferentes formas. Algo apunté el otro día en cuanto a la invocación a los muertos y a la suplantación de identidad. Se le aparecía, por ejemplo, se le apareció, y no una vez, bajo la apariencia de Jesucristo, nada más y nada menos, bajo la apariencia de la Virgen María, bajo la apariencia de San Francisco de Asís, el fundador de los franciscanos, de la orden de los frailes menores, que es como se conocía, los franciscanos. San Francisco de Asís, él era franciscano capuchino, su orden. Pues también se le apareció el demonio bajo la apariencia de San Francisco de Asís, bajo la apariencia de su director espiritual, para confundirle, para engañarle, para darle directrices totalmente contrarias a lo que debía hacer. Fíjense la sutileza del demonio, si existe, o la causa paranormal maligna que fuera, se manifestaba bajo estas formas. Incluso algún familiar querido, ser querido, ya fallecido. También jovencitas desnudas que hacían gestos obscenos para incitarle a la lujuria y que rompiera la castidad. Esto le ocurrió al Padre Pío. Esto le ocurrió. O sea que fíjense, si desde niño, como el demonio tiene cierto conocimiento del futuro, que es un tema para debatir, sabía que ese niño llegaría a ser una antorcha para la humanidad. Lo sabía. Y ya desde niño le asustaba, provocando fenómenos en torno al niño para que tuviera miedo y desistiera. Sí, estaba leyendo el chat. María Luisa Rodrigo. ¿Quién le canonizó? Pues alguien que conoció al Padre Pío, siendo sacerdote, Juan Pablo II, o para los católicos, San Juan Pablo II. Fue quien canonizó en 2000, si no recuerdo mal, 2002. Moderador, confírmemelo, por favor, cuando pueda. 2002 creo que fue. Canonizó al Padre Pío el Papa San Juan Pablo II. Sí, cuando Sopela pregunta qué opinaba don Germán del Padre Pío. Opinaba que los fenómenos eran extraordinarios, que estaban, como en toda causa de canonización, antes de que fuera canonizado, en la actualidad, porque hablamos del Padre Pío y no estamos hablando de un santo de hace 800 años, ni 500. Es que el Padre Pío hace unos días hemos celebrado su festividad. Murió el 23 de septiembre de 1968. Se le canonizó el 16 de junio de 2002. Efectivamente, estaba en lo cierto. Gracias, moderador. 16 de junio de 2002 por Juan Pablo II. Bueno, pues, ¿qué opinaba don Germán? Opinaba lo que acabo de decir, que los fenómenos eran extraordinarios y que había testificación documental sobrada, que es lo que yo opino y lo que opina cualquiera que conozca mínimamente la vida de Padre Pío, documentada, testificada, firmada y jurada, con testigos, con informes médicos, etcétera, que los fenómenos referidos, tantísimos milagros que hizo en vida y que ha hecho después de morir o de desencarnar, como yo prefiero decir. Es decir, que verdaderamente esos fenómenos eran reales, fueron reales. Ahora, ya la interpretación de si era el demonio o malos espíritus, eso ya lo dejamos. Buenas noches, Little Margaret, desde Castellón. Si era el demonio, si estaba, claro, en lo cierto porque era un sacerdote católico. Eso ya es otro cantar. Es diferente. Pero la fenomenología, que además recuerdo en un programa de los que eran diarios de turno de noche, Juan Antonio Cebrián, César Cid, con don Germán en la zona cero, contó un caso que a él le impactó y que creo que he contado yo aquí en algún programa, que se sigue haciendo milagros, claro, sí. Dice Giuseppe Copertino, el mayor santo que ha habido junto con San Francisco de Asís. Lo que dijo, lo que contó, que es un caso que luego he leído, de que contó don Germán, que le había impresionado, de un mando militar, Segunda Guerra Mundial, que había perdido su influencia en cierta región. Era de noche, se metió en su tienda de campaña militar y decidió suicidarse con su pistola. Y en aquel momento levantó la vista cuando estaba cargando la pistola para pegarse un tiro en la cabeza. Levantó la vista y vio a un fraile con el hábito franciscano que le dijo: "No debe, muy serio, pero afable, no debe", le habló, "no debe usted hacer eso". No sé si era un general. "No debe usted hacer eso. No lo haga". Y cuando bajó un momento la vista, la levantó, ya no estaba. Claro, este militar no estaba al corriente ni conocía la imagen del Padre Pío, Little Margaret, que hace una aportación de 5 euros con un gatito que aplaude, un super sticker. Gracias, Little Margaret, por tu aportación de 5 euros. Muchísimas gracias. Y ese gatito que aplaude, que lo vuelvo a ver ahora. Bravo, dice, bravo. Little Margaret, un abrazo muy fuerte con toda mi gratitud. Gracias, gracias. Bueno, pues este militar no conocía a Padre Pío y salvó su vida ante esa aparición. Claro, aquel militar se preguntaba por dónde había entrado un fraile. En fin, no se suicidó, afortunadamente. Y cuando terminó la guerra y él volvió, y vio en una publicación a Padre Pío, dijo: "Pero si este es el fraile que aquella noche en la que yo me iba a pegar un tiro en la sien, este fue el fraile que en mi tienda de campaña se presentó y me dijo: no debe usted hacer eso, no lo haga, no lo haga. Y quiso ir a San Giovanni Rotondo. Y fue a darle las gracias al Padre Pío. Y cuando se encontró con él allí, en el monasterio, en San Giovanni Rotondo, el Padre Pío sonrió, le sonrió. Es decir, que sabía perfectamente quién era. Es que es algo, no me digan que no es algo tremendo. Le sonrió y le dijo, menos mal que me hizo usted caso. Sin que el militar hablase. Luego ya hablaron un poco más. Es una de las bilocaciones que impidió un suicidio de las muchísimas bilocaciones que en vida tuvo el Padre Pío. Me han preguntado, ahí queda, ¿eh? Ahí queda. Me han preguntado también sobre los estigmas. Los estigmas los tuvo abiertos 50 años. 50 años. Y al igual que San Francisco de Asís y al igual que otros estigmatizados, ya al final de su vida, 3 días antes, tres días antes de morir, el 23 de septiembre de 1968, 3 días antes, se cerraron los cinco, los de pies, manos y costado. Se cerraron, no dejando huella absolutamente, cuando se comprobó 50 años antes. Y luego, bueno, primero fue Gemelli, que no se portó nada bien con el padre Pío, el padre Gemelli, y luego un segundo estudio, y se confirmó que eran auténticos estigmas religiosos o pasionarios. Estigmas, de verdad. 3 días antes de su muerte, se cerraron y desaparecieron sin dejar huella. Pero si tenía taladradas las manos, de lado a lado, y los pies, y la herida del costado, que se podía incluso meter, se podían incluso meter los 4 dedos de una mano. ¿Cómo es esto posible? Se preguntarán algunos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues es posible. Por eso es paranormal, sobrenatural. Ahí tenemos a Dante, 2 euros, con un super sticker que pone el número 1. Dante, muchísimas gracias. Gracias por su aportación, amigos y amigas que quieren aportar, depositar ahí su aportación, porque quieren. Yo agradezco muchísimo la generosidad de todos ustedes. Es muchas gracias por lo que leo. Alguien ha escrito, es usted el número 1, Ulises 74, 10 euros aporta. Ulises 74. No aparece ningún emoticono, ninguna imagen, ningún mensaje. Ulises 74, muchísimas gracias. También por esa generosidad. Y es algo que en las personas valoro profundamente. Me emocionan ustedes, me emocionan, no me miren. Que... Menos mal, menos mal. Y no es ya por las aportaciones, pero es que se nota en los comentarios y en lo que me llega, paniquero. Dante, están escribiendo. Ahí tenemos a Walsh, Tastol, Jenel, 2 euros. Gracias. ¿Para cuándo las...? ¡Ay, se me ha ido! No me ha dado tiempo. Creo que se refiere a las novedades del canal. Para ya mismo, unos días. Sí. Las novedades del canal que anuncié, estamos en ellas, trabajando y van a ser ya mismo. Pues me emociona, permítanme que haga una pausa. Me llegan muy dentro las aportaciones, los comentarios, el cariño, el afecto de todos ustedes, que al final me van a hacer que me emocione profundamente, que ya lo estoy. ¿Cuánto cariño percibo? ¿Cuánto afecto? ¿Cuánto apoyo? No, no, paniquero, sí me emociono, sí. Sí me emociono. Porque percibo ese cariño, ese afecto, ese apoyo, a pesar de mil y una vicisitudes, bien lo sabe Dios, no me quejo, pero mi vida no ha sido ni es una vida fácil. Y gracias a Dios, aquí estoy. A pesar de todo. A pesar de todo, gracias a Dios. Y también, primero a Dios. Dios. El Padre. Y gracias a ustedes. Gracias a los que están en directo, a los que estáis en directo y gracias a los que luego ven, que son unos cuantos de miles de personas, el directo. Pues gracias a Dios y gracias a ustedes, yo sigo contra viento y marea, remando contra corriente, como don Germán en muchos momentos de su vida, como mi maestro aquí en la tierra, el maestro le tengo aquí, el maestro de maestros, gracias Little Margaret, te queremos Santiago porque eres buena persona, me dice. Siempre es un placer escucharle comentarios de amigos y de amigas que están ahí viendo este directo especial. Pentocho decía, siempre es un placer estar aquí. Se nota el cariño, dice María Luisa Rodrigo. Y moderador dice, gracias a toda la gran familia de Santiago Vázquez. Por tanto, sí. Un buen hombre dice que Dios aprieta pero no ahoga, dice, no me ha dado tiempo a verlo. Es verdad. Miguel Martínez Losa, lo ha dicho. Y también otro espectador ha dicho que en la tempestad uno se hace más fuerte. Es verdad, es verdad. O hay personas que lamentablemente desertan. Es una forma de decirlo para que me entiendan. Dicen, hasta aquí hemos llegado. Era Ricardo Pereira Gil. Contra la tempestad uno se hace más fuerte. O lo de desertar es una forma de hablar metafórica. Que dicen, no puedo más y optan por hacer lo que nunca hay que hacer, que es quitarse la vida. O luchas, te sobrepones, le pides fuerzas a Dios y cuentas con el cariño. En este caso tengo una inmensa suerte, dice Juan Antonio, que me sigue desde hace muchos años. Giuseppe, un saludo a doña Pilar Grande. María Elena dice que se me ve dolido. No, dolido no. Dolido, sí, dice. Y contesta María Luisa Rodrigo, dolido, será agradecido. No, es que estoy emocionado. ¿Que me han tocado ustedes el corazón? ¿Me habéis tocado el corazón? Y cuando me tocan el corazón, pues me pongo un poco ñoño, pero ya está. ¿Dolido? ¿Dolido con quién? He dado yo muestras. En las 2 horas y casi 17 minutos que llevamos de directo de estar dolido, con ahí rumiando que se dice en psicología o en psiquiatría, y en psiquiatría, rumiando el dolor, no. Yo por la mañana no me levanto con resentimientos, con que no. Al revés. Tengo un muy buen despertar. Me levanto con ganas de hacer mil y una cosas. Entre otras, estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros. Es verdad, Dante. Lo que sí tiene es una muy fiel y decía a ver si vuelve a salir. Contundente, me parece que decía, comunidad, sí, o seguidores, que ahora no pueden estar en directo porque tienen que madrugar mucho o porque están viendo una película, lo que sea, pero que lo ven una gran y muy fiel comunidad, es lo que ha dicho. Pues muchísimas gracias, es la verdad. Es la verdad. Y ese es un motivo de alegría, de estar satisfecho, de saber que estáis ahí, al igual que en iVoox, aunque, bueno, que sepáis que los directos de aquí van a iVoox porque nos lo piden. Nos lo piden, que no pueden estar delante de la pantalla. Estoy leyendo, ¿eh? Muchísimas gracias por todo lo que están escribiendo. Personas que no pueden ver, llevamos 2 horas y 20, que no pueden ver en directo ni en diferido, pero sí escuchar porque se ponen los auriculares, se descargan el audio y ahí escuchan el directo. Entonces, también va a iVoox. Me preguntaban quién canonizó, creo que ha sido María Luisa Rodrigo, y ha respondido. ¿Quién canonizó al Padre Pío? A Padre Pío, 16 de junio de 2002, Juan Pablo II. Pero es que se conocieron mucho tiempo atrás, cuando Juan Pablo II era un sacerdote, Karol Wojtyla, polaco, que conoció a Padre Pío. Y esto se lo preguntaremos a José María Zavala cuando le invitemos, si tiene a bien venir, que creo que sí, sin ningún problema. Yo le admiro y me parece, aparte de un grandísimo profesional, una muy buena persona. Le preguntaremos sobre esto. Padre Pío sabía que aquel sacerdote, Karol Wojtyla, iba a ser papa. Y no solamente que iba a ser papa, sino que también mancharía su túnica de sangre cuando vistiera de blanco. ¿Cuándo se viste de blanco? ¿Cuándo va uno con túnica blanca? Pues únicamente cuando se es papa. Y siendo Karol Wojtyla ya no sacerdote, había ascendido en la jerarquía eclesiástica, le escribió una carta a Padre Pío, porque recibía cartas de todo el mundo, y respondía a ellas. Hay múltiples fotografías del Padre Pío, o bien leyendo, o bien respondiendo, de puño y letra. Karol Wojtyla, ya habiéndose conocido en San Giovanni Rotondo, había una mujer, madre de familia, con hijos a su cargo, que estaba muriendo de cáncer. Y Karol Wojtyla le escribió a Padre Pío pidiéndole que orase por la curación de esta mujer. Es un caso que está, como todos, perfectamente documentado. Y cuando Padre Pío recibió aquella carta y la leyó, le dijo a quien le estaba ayudando con la correspondencia, con las cartas, leyó la carta, supo quién era, Karol Wojtyla, que ya sabía Padre Pío, como he dicho, que iba a ser, que llegaría a ser papa, pontífice de la Iglesia Católica. Pero más allá de eso, yo creo que lo que Padre Pío vio en Juan Pablo II, por entonces Karol Wojtyla, fue su alma, un hombre destinado a la santidad. Y la respuesta de Padre Pío cuando leyó la carta fue: a este no le podemos negar nada. ¿Pueden creer que así fue, que aquella mujer sanó? Sanó completamente. Desapareció el cáncer. Desapareció el cáncer. Por intercesión, sí, de Padre Pío ante el Señor, ante Dios, nuestro Señor. Pero Padre Pío oró e intercedió para que aquella mujer sanase. Y se sanó. y se sanó. Hay un milagro que no es uno. Lo conté una vez, me parece, en mi programa de iVoox, Más allá de la realidad. Lo he contado, lo hemos contado en aquel programa que hicimos. Creo que hemos hecho dos en una franja de 10 años. Y que pueden escuchar, creo que fue con Juan Carlos Salamanca, y que tuvo un éxito enorme. Está en el canal. Si entran en iVoox, en el canal de Más allá de la realidad, ahí buscando, busquen atrás en el tiempo, posiblemente 2017 o algo así, o 2018, ahí está el programa de Padre Pío, de 3 horas y pico de duración. Bueno, pues una mujer, otro caso, permítame, en este caso voy a echar mano de mi super botella de agua. Ya les he dicho alguna vez, me dicen, ¿por qué no te lo echas en un vaso? Porque es que estoy acostumbrado Yo bebo bastante agua. Una mujer que padecía un cáncer terminal. Y conocía de la existencia y de la fama de santidad de Padre Pío. No digo del Padre Pío, no, de Padre Pío. Y le pidió a su esposo, quizás como una de sus últimas voluntades, que la llevase a San Giovanni Rotondo para conocer a Padre Pío y confesarse. El marido era un ateo recalcitrante. No creía en nada. No creía en Dios, no creía en el alma, ni en la vida después de la muerte, en nada. Y tenían un hijo que había nacido sordomudo. Y aquel hombre, aquel esposo, por darle, en fin, por satisfacer la petición de su mujer enfermísima, en estado terminal de cáncer, cogió el coche y con su mujer y su hijo se fueron a San Giovanni Rotondo. Llegaron allí. Había gente, bastante como siempre. Y en un momento determinado, el niño desaparece de su vista. ¿Dónde se ha metido nuestro hijo? Preocupados. Yo creo que es, para mí, de los que he conocido hasta ahora, el milagro, pero ya verán, que más me ha impresionado. El niño desaparece y al cabo de no mucho tiempo sale el niño, repito, era sordomudo de nacimiento, y le dice a su padre, papá, el Padre Pío me dice que vayas. En aquel momento, aquella mujer sintió, depende de la fuente, pero bueno, lo que sintió fue un calor interno. Se sintió completamente recuperada y sanada. El niño había entrado, y el Padre Pío, no sabemos si en el confesionario, o es que se había levantado, o es que se había desdoblado. El niño, que era sordo, mudo, sale hablando y le dice: papá, el Padre Pío te llama, dice que entres. Es decir, que recuperó el oído que nunca había tenido y el habla. La mujer, como luego certificado los médicos, se había curado, el cáncer había desaparecido completamente, se había sanado por completo y no volvió a enfermar nunca más. Y el padre, llorando, se convirtió. Como no podía ser de otra forma. Es decir, que en una visita que ni siquiera habían entrado, fue el niño, guiado seguramente o sin seguramente por el Espíritu Santo, entró en la iglesia donde estaba el Padre Pío y salió hablando, oyendo y hablando. Fue la primera vez que aquel padre pudo escuchar a su hijo, que ya luego toda su vida pudo hablar y pudo escuchar, y su mujer curada. Tres milagros de golpe. Padre Pío, no me digan que no es impresionante. Es impresionante. Ahí tenemos a EDEF 5,99 y un sticker, creo que es un hipopótamo que aplaude. Muchísimas gracias, amigo EDEF. Muchísimas gracias, 5,99 euros, ese super sticker de un hipopótamo muy simpático, sonriente, que aplaude. Ya le vienen los cohetes. Lo están celebrando, ¿eh? Están celebrando que estáis, que están todos ustedes. Lo de ustedes va para los mayores. Y el estáis de tú para los más jóvenes. Pero digo estáis, que estáis ahí. Oye, los cohetes no son petardos, son cohetes. Aunque todavía quedan, me parece que son 2 días de fiesta. Aquí son sagradas. Y además tenemos dos patrones que son nada más y nada menos que San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís. Sí, son cohetes. No veo desde aquí, pero son cohetes. Bueno, a ver, más preguntas que tengan sobre... Sí, Dante, es una gran alegría, por eso he dicho que me han emocionado por el grandísimo apoyo, cariño, afecto que percibo en todos vosotros. Para mí es que no se puede evaluar ese valor que tiene. Para mí es, no tiene precio, es incalculable. Independientemente, que agradezco con toda mi alma las aportaciones al canal, verdaderamente el hecho de que estéis ahí, que espero que estéis disfrutando de Bueno, de todo lo que os estoy contando, intercalándolo con otros comentarios, a ver. Sí, es verdad que, como dice María Luisa Rodrigo, que los animales, por lo general, con los cohetes, petardos, que sufren mucho. Eso es verdad, eso es cierto. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Uy, qué interesante. Burla, Burlancaster. El padre Pío y Garabandal. A ver, me lo voy a ir apuntando para que no se me olvide. Lo que queréis preguntar, aparte de lo que tengo anotado, la opinión de Padre Pío con Garabandal sobre Garabandal. Sí, es verdad, somos una familia. Animales, muy bien. El Padre Pío y los animales. Me lo apunto. A ver, más preguntas que os surjan. Muy bien. David García pregunta si hizo exorcismos junto al Padre Amor. Vamos a ver más preguntas. Uy, como me estoy poniendo como siempre las manos. A ver. Lo siento muchísimo a la persona que no me ha dado tiempo a ver, que dice que falleció su esposa hace 4 años. Significado, ahora había, quiero dedicar unas palabras. Alguien preguntaba sobre el significado de los estigmas. Pregunta interesantísima. Yo mientras leo las preguntas que me hacéis, me limpio un poco de tinta que siempre se escapa de la pluma que tengo. A ver. Adrián, ¿ha sido quien ha escrito eso? Muy bien, también muy interesante porque también es Fray Leopoldo de Alpandeire. Me lo apunto, estoy apuntando. Muy bien. ¿Cuánto lo siento? Cuando leo estas cosas, como yo también lo he pasado, y aunque no lo hubiera pasado, cualquier ser humano que se precie como tal lamenta y se solidariza con el prójimo, Giuseppe por un lado, Adrián creo que por otro, su esposa, Leib Standarte, lo siento muchísimo. Pero mire, o mira, me va a permitir que le llame o que te llame de tú, Leib Standarte, que nos comentaba que un melanoma se llevó a su mujer hace 4 años y me ha parecido leer antes, muy rápido, fugazmente, que si el Padre Pío estuviera vivo, que la llevaría, ¿no? Como el caso que he contado. Y también Giuseppe Copertino, creo que era, hablaba de, creo que era su hermana, si no me equivoco, Giuseppe. Ante ante el fallecimiento de un ser tan querido como es una esposa, una hermana, un hermano. Sobre todo, no es que si son ancianos no duela, pero sobre todo si tienen todavía cierta edad o son jóvenes o todavía no son ancianos, es muy doloroso. Se sufre muchísimo, se llora, a veces la pena y la tristeza es inconsolable, pero aquí viene el pero. Yo les voy a dar mi forma de posicionarme, a ver qué leo, a llevarlo a la tumba del Padre Pío. Me dice el estandarte que se refería a llevarla a la tumba del Padre Pío, sí, donde está su cuerpo prácticamente incorrupto, que se puede ver hoy en día. Ante esto, mi hermana tenía la edad de mi hermano y me escuchaba también. Lo siento muchísimo. Es que me impacta. Los que estén en iVoox y en este silencio, es que me quedo mirando a la cámara, me quedo sintiendo mi interior de lo que siento. Bueno, ante esto, ¿qué podemos hacer? Seguir. Como ha hecho el estandarte, como ha hecho Giuseppe Copertino, duele muchísimo, pero es ahí donde aparece lo que verdaderamente existe, porque siendo muy prácticos, rezaremos por ella, sí, dice Ricardo Pereira. Sí, Little Margaret dice que es un imán de gente buena. Es verdad, es verdad. ¿Cuántos corazones tan bonitos? Es ahí donde tenemos que tener, es que esto... Sí, dice Dante que es propio de usted abrir su corazón y eso es lo que nos llega. Pero es que es verdad. Es que es verdad. Es que si yo fuera un mero estudioso de estas temáticas, un comunicador, un informador, uno más. No es que yo sea especial, es que es diferente. Soy hijo de 19 años, del estandarte. 4 años después, ni yo ni mi hijo de 19 años encontramos consuelo. Le entiendo perfectamente. Aunque yo no estoy casado, no me he casado nunca, pero lo entiendo, porque sí he amado mucho A ver, voy a leer. Isabel Vázquez, la Eucaristía no, la confesión. 20 horas no, 20 horas no. Decía alguien, no, no quiero cerrar del todo. Misas y confesión. Bien. Dice Giuseppe Copertino, no hay consuelo nunca para estas cosas. Ricardo Pereira. Adrián, que la noche que se enteró estaba escuchando Milenio 3 y que estaba yo, dice. Hay una fenomenología paranormal que es la base en la que yo me apoyo, que no podemos ignorar. Y como no la podemos ignorar porque existe y es una evidencia, esta fenomenología paranormal o cierta fenomenología paranormal, lo he dicho muchas veces, nos sugiere claramente trascendencia. Y no me cabe la menor duda que su mujer, Liv Standart, a ver qué le leo, por supuesto, que algún día se encontrará con ella. Está al otro lado, pero no es una creencia, no es una convicción porque sí. Es que hay una fenomenología real, real, que sugiere clarísimamente trascendencia. Y con base en esa fenomenología, el que quiera combinar fenomenología paranormal con religiosidad o espiritualidad, que son dos cosas diferentes, religión y espiritualidad. En la religión hay espiritualidad, está implícita, pero en la espiritualidad pura no entra la religión. Pero bueno, tanto me da que me da lo mismo si combinamos fenomenología paranormal con espiritualidad o para algunos, religión, tenemos el binomio perfecto, porque es una creencia, que es la religión, una creencia, pero que está avalada por una serie de fenómenos dentro de la parapsicología, que sugieren que efectivamente esa trascendencia que la religión nos enseña o la espiritualidad es real. Y no le quepa a usted, igual que a Giuseppe, no le quepa a usted la menor duda, la menor duda, que cuando le llegue su momento, a veces es antes y puede tener algún fenómeno, si no lo ha tenido ya, lo han tenido tanto Estandarte como Giuseppe. Pero cuando les llegue su momento, volverán a estar con su esposa y con su hermana. Igual que todos los amigos y amigas que están ahora mismo en directo, que han perdido a un ser querido y que cuando les llegue el momento se reunirán, nos reuniremos, al igual que yo, con mi padre, con mi hermano Fernando, con don Germán, con mi gran amigo del alma Enrique Muro, con mis familiares, mis abuelos, mi familia. Muchas gracias, Sofía. La nota para endulzar, que le gusta mucho cómo voy vestido hoy. Dice que estoy muy, en fin, muy, muy bien. Que está muy, muy, muy guapo. Gracias, Sofía. Bueno, pues ténganlo en cuenta. Desde aquí mi abrazo más caluroso para usted. Voy a apuntar otra pregunta. ¿Qué opinaba de la reencarnación? Bueno, reciban mi abrazo más fuerte y adelante, siempre adelante. Y si hay que buscar ayuda en un profesional, se busca. No, es que hay, pregunta alguien, ¿y si están en vibraciones diferentes? Entiendo que se refiere a niveles. Es que los espíritus nos agrupamos, por decirlo así, por familias. Las cosas del más allá son complejas, pero no por ello, incomprensibles. Lo que pasa que es que nos iríamos a otro programa diferente. Un abrazo muy fuerte en todo lo que pueda, de alguna manera, a través de mis programas, en YouTube, en iVoox, reforzar o apuntalar todavía más esa convicción. Vivan en la confianza de que va a ser así. Porque así va a ser. Que no es, como siempre digo, un adiós, es un hasta pronto. Hasta pronto. ¿Qué opinaba el padre Pío de Garabandal? Respondo con cierta rapidez, porque hay bastantes preguntas. ¿Qué opinaba el padre Pío de Garabandal? Pues opinaba que las apariciones de Garabandal eran auténticas. Que eran auténticas. Los animales, pues mire, le gustaban mucho. Hay una fotografía que algunos de ustedes habrán visto del padre Pío poco tiempo después, o unos años muy pocos, de ingresar en la orden, que aparece con una oveja entre sus brazos. O sea que mírese si le gustaban los animales o no. Si hizo exorcismos con el padre Amor, no. El padre Pío, para empezar, no era exorcista, pero sí que expulsó a algún demonio de alguna persona, eso es verdad, como aparece en la película, eso es cierto, pero el padre Amor no, porque el padre Amor empezó a ser exorcista auxiliar del padre Cándido Mantini en 1962, que el padre Pío murió en 1968. Entonces no coincidieron en el tiempo ni hicieron, por tanto, ningún exorcismo juntos. Pero el padre Pío sí que expulsó algún demonio de alguna persona y también personas oprimidas o con una influencia demoníaca que es diferente a la posesión, es el paso anterior, digámoslo así, también. ¿Cuál es el significado de los estigmas? Menuda pregunta. Digo porque la respuesta es extensa, pero es, por un lado, recordarnos a la humanidad la pasión y muerte de Jesucristo. En segundo lugar, señalar a esa persona, cuando son auténticos y vienen de Dios, porque pueden venir, según la teología, del demonio. Cuando son de Dios, señalarnos que esa persona, de alguna manera, es una elegida por Dios y que destaca o destacará por su cercanía, amistad con Dios y, por tanto, su santidad. Y es un rememorar también que Cristo místicamente sigue sufriendo, y hablo desde la teología, sigue sufriendo por los pecados de la humanidad. Por eso siguen sangrando. Habitualmente muchos místicos y místicas, los viernes, día en el que Cristo fue crucificado y asesinado. Yo siempre lo digo así, asesinado. ¿Qué opino de Fray Leopoldo de Alpandeire? Beato ya, beato Leopoldo de Alpandeire, franciscano capuchino, en proceso de canonización ya, todavía beato. En mi familia le hemos tenido siempre muy presente. Conté en iVox, en un programa, una experiencia de mi madre y también mía, por otra parte, muchos años después, sin conocerle, ¿y qué me va a parecer? Pues que llegara a ser canonizado y que era un hombre santo. No tenía los carismas, dones, facultades del padre Pío, pero Fray Leopoldo destacaba por también su fama de santidad. Está enterrado en Granada, en los capuchinos, porque también era, al igual que el padre Pío, era franciscano capuchino. Las misas del padre Pío podían durar, en algunos casos, hasta 3 horas. Pero la iglesia se llenaba, ¿eh? La gente no, los fieles no se aburrían. Hasta 3 horas. En ocasiones con visiones, estoy resumiendo mucho, con visiones del Señor, de la Virgen, del Niño Jesús, con experiencias místicas durante la celebración de la misa, en la consagración, por ejemplo, de la Sagrada Forma, también, es decir, que eran misas no de media hora, Él empezaba, bueno, depende en qué etapa de su vida, pero empezaba, se levantaba prontísimo, se despertaba prontísimo, dormía muy poco, se despertaba eso de las 3 de la madrugada, 3 y poco, ahí empezaba, y a las 6 de la mañana la misa, dependiendo, como digo, de la etapa, pero la iglesia de San Giovanni Rotondo siempre estaba llena de fieles. Y las confesiones, que lo he apuntado antes, las confesiones, él se metía en el confesionario, que hoy en día se conserva allí, y podía estar hasta 16 horas. He leído en alguna fuente hasta 18, o sea, prácticamente todo el día, porque decía que en la confesión se salvaban muchas almas. Le arrebataba, decía él, al demonio muchas almas, muchas. Es que pasaron miles y miles y miles de personas desde que el padre Pío fue ordenado sacerdote hasta que murió. En 1968, fíjense si confesó a personas que venían no solamente de Italia, sino de Europa y algunas incluso de América. Ya he comentado, que había personas que tenían que esperar hasta 2 o incluso 3 días, para que les llegase el turno. Y he apuntado la última pregunta que he visto, luego han seguido los mensajes, pero no me ha dado tiempo porque quería responder que qué opinaba el Padre Pío de la reencarnación. El Padre Pío fue un sacerdote católico y, por tanto, que yo sepa, lógicamente, fiel al magisterio de la Iglesia y, por tanto, no creía en la reencarnación, porque la iglesia actual, que también es la del Padre Pío, no cree en la reencarnación. Así que, lógicamente, salvo algún caso extraño, anómalo, ningún sacerdote católico va a creer en la reencarnación. Bueno, llevamos 3 horas y 5 minutos de directo. Vamos a ver. No, pregunta José Manuel si los estigmas pueden llegar a matar. No, no. Rotundamente, José Manuel, no. No hay ni un solo caso y ha habido muchos estigmatizados en los que se haya la persona haya muerto por llevar, portar los estigmas en su cuerpo y que incluso le sangren. Giuseppe Copertino me dice que descanse, que muchas gracias. Ya apuro lo que queda aquí de refresco de cola. Yo no sé si tienen alguna pregunta más. Muchas gracias, alguien decía. Salud, mister. Casi nada, dice 3 horas. Luego se emociona con los apoyos, pero no es para menos, dice Dante. Bueno, son 3 horas y 7 minutos en este momento, hablando. Sí. Pero, no obstante, yo... No, pregunta José Manuel, los provocados por el diablo tampoco, ¿no? No, tampoco. No. Los estigmas que en discernimiento espiritual la Iglesia, cuando se discierne, cuando aparecen los estigmas en una persona que suelen ser religiosos, pero no siempre. Ahí tenemos el caso de Otto Mock, un hombre que no creía en nada. Hablaré algún día próximamente de esto. Gracias, moderador. Otto Mock no creía en nada y, sin embargo, tuvo los estigmas y eran auténticos. Es un caso único, que yo sepa, pero sí, hay estigmas que puede provocar desde la teología. ¿Qué dice la teología? Pues que sí, que el demonio puede provocar estigmas. Y ahí entra el discernimiento de la Iglesia para saber si la vida de la persona, principalmente, a ver, me apunto aquí para responderle ahora mismo. Muy bien, para discernir si vienen de Dios o del diablo, lo más importante es la vida de la persona. La vida. Si es una persona que bebe alcohol, incluso que fuma otras cosas que no son incluso tabaco, que lleva una vida de pecado, evidentemente esos estigmas, salvo que sea en misericordia de Dios para que se convierta, pero hablamos de una cosa muy seria, como son estigmas en manos, pies y costado, a veces empiezan por las manos, luego en los pies y luego en el costado, a veces como en el caso del Padre Pío, a ver, me lo apunto, Dante. Pregunta muy interesante también. Bueno, pues en el caso del Padre Pío le aparecieron los 5 estigmas al mismo tiempo, como a San Francisco de Asís, el primer estigmatizado de la historia. Y el Padre Pío tiene una peculiaridad. Claro, se quedan muchas cosas en el tintero porque estaríamos horas. Pero es que el Padre Pío fue el primer sacerdote católico de la historia de la Iglesia que recibió los estigmas. El primer sacerdote en la historia que recibió y portó los estigmas, ¿eh? Esto es importante. Me preguntaba, creo que era Dante, si yo alguna vez, si es un fenómeno, como dice José Manuel, es un fenómeno impresionante el de los estigmas. Es muy fuerte, hablando como los jóvenes, ¿no? Es muy fuerte, porque que las manos, bueno, las manos no exactamente en la palma, en el centro, pero que queden taladradas de lado a lado, los pies igual, y en el costado una llaga que se puede meter los 4 dedos hasta donde llegue, pues es impresionante. No, no, yo no, ahí no me voy a meter, la marihuana, la no marihuana. Yo solamente sé que soy de la brigada antidrogas y siempre lo he sido. Sí, que es impresionante, dice José Manuel, que sí, que es un fenómeno que cualquier persona que lo reflexione mínimamente llega a la conclusión de que es un fenómeno impresionante. Ya, dice María Luisa Rodrigo que también el alcohol es legal y mira tú, dice puntos suspensivos. Los estragos, accidentes y cosas terribles que provoca el consumo de alcohol. Yo soy, ya me conocen ustedes, yo soy de la brigada antidrogas. Afortunadamente nunca he tenido, a ver, que lea. Rompe más familias el alcohol y es legal, dice Dante. Los fármacos también, bueno, los fármacos, a ver, es que se juntan tantos temas tan interesantes todos que es muy difícil. Bien, a ver, los fármacos. Los fármacos, cuando son prescritos por un facultativo, un médico, están ahí. Por algo, tienen una utilidad. Con control médico, claro. Bajo control médico, como dice José Manuel. No que una persona por su cuenta, ale, ahí voy. Bueno, pero no vamos a entrar ahí. Que cada uno está también la homeopatía. Hay países donde te dan a elegir si quieres ser tratado con la medicina tradicional o con homeopatía. Tenemos también, por ejemplo, en otros países, la medicina china. En fin, es todo un debate. Debate que un día haremos aquí. El tema este de las drogas, los efectos terribles que causan. Que rompen, como decía María Luisa Rodrigo, creo que ha sido María Luisa, que rompen familias, relaciones sentimentales, matrimonios, amigos, cuidado. Los musulmanes, eso, los que lo siguen. Que son un gran porcentaje, tienen prohibido el alcohol. Yo hablé con, lo conté una vez, hace mucho tiempo, hablé con, no era un imán, pero era un hombre que había estudiado mucho el Corán, era musulmán, no recuerdo exactamente de qué país, pero bueno. Yo le pregunté exactamente por qué. Y me dijo con ese acento típico, me dijo, porque un hombre, me puso el ejemplo de un hombre, bajo los efectos del alcohol, es capaz de cometer cosas que en estado sobrio, en estado normal, no cometería. Y es que efectivamente el alcohol, no hablo de una clarita, que yo ni eso, yo el alcohol no lo pruebo desde hace muchos años, pero el alcohol pasado un límite que tampoco es mucho, altera la conducta. De ahí que se hagan controles de alcoholemia, ahora, y me parece muy bien, de droga, claro, una persona que esté, que acabe de consumir cocaína, no digamos, y encima ha consumido alcohol, no puede coger un coche. ¿Pero cómo va a coger un coche? Por eso se hacen controles. Y me parece estupendo. Me parece estupendo que se hagan controles no solamente de alcohol, sino de drogas. Porque alteran la conducta del sujeto y pueden provocar un accidente, no ya matarse ellos mismos, que se pueden matar, sino matar a personas que no tienen nada que ver. Así que, en fin, me preguntaba Dante que si alguna vez he sentido la llamada de coger los hábitos. Pues sí. ¡Jo! No sé si han oído los dos golpetazos que ha habido, dos raps. ¿Los han oído? Madre mía. Ocurre a veces aquí. Pero ha sido decir eso y ¡pa, pa! Dos veces, ¿eh? Ha sido aquí, ahí. Que se ha oído claramente, sí, claro que sí. No, no, Pilar no, Pilar estará durmiendo ya. Estoy solo. No, no, no fue nadie, ¿no? No, no. No fue nadie. Muy fuertes. Han pegado dos trastazos. Quien haya sido, es que no le hace gracia lo que he dicho. Lo que sea. O sea, o quien sea, mejor dicho. Que estuve a punto de ingresar en los franciscanos, con 24 años, de empezar el noviciado. Estuve, no voy a decir dónde, con el abad, en el jardín, 1 hora y media hablando, y sí, pero enseguida me di cuenta que mi labor, mi tarea, mi camino estaba en, aparte de ganarme la vida, de ayudar a las personas a través de los medios de comunicación, entre los que incluyo los libros y los cursos y las conferencias, la radio, la televisión. Sí. El Padre Jesús, por otra parte, aunque, y el Espíritu Santo, que son Dios también, pero Dios creyó, y cuando Dios cree, es que es así, que yo iba a hacer mucha más labor, la que haya hecho en medios públicos de comunicación que en un monasterio, un gran monasterio, precioso. Hubiera sido muy feliz, pero claro, no hubiera hecho toda la labor que he hecho. Sí. Dice Sabrina, esperemos que sea una entidad benéfica. José Manuel, me he quedado impactado. Sofía, sí, qué susto. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Ha sido rotundo, ¿eh? Ha sido una cosa tremenda. En cuanto he dicho lo de si alguna vez me preguntaba Dante si he sentido la llamada de coger el hábito de franciscano. Y en ese momento ha sido cuando se han producido esos dos raps. No sé, no sé, me pregunta Francisco que quién ha podido ser. Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero yo he percibido cierta violencia, cierto enfado. Eso ha sido un cohete. Esos son cohetes. Aquí tenemos de todo, raps, cohetes. Anteriormente al principio del directo, en la primera hora, la charanga. En fin, no, no me digan que no lo pasan bien. Bueno, creo 3 horas y 23 minutos. Estáis hablando de inciensos. De inciensos y todo eso. Muy importante. Dice José Manuel, esos raps no eran puntos suspensivos positivos. Yo creo que no. Yo creo que no. Era alguna causa paranormal. No, los estigmas me pregunta, Fefe, me pregunta que si los estigmas son positivos o negativos. No. Si vienen de Dios, que se lo pregunten al Padre Pío. Si vienen de Dios, siempre son positivos, porque también son un testimonio, aparte de lo que he dicho antes, de que existe Dios, de que Jesucristo está vivo, está resucitado. Es un revivir en la persona que acepta los estigmas, seguro que antes de nacer, en estado de espíritu, es un revivir la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo. A ver, bueno, 3 horas y 25 minutos. Buenas noches, Eva. Eva Merino, desde Tarragona, nos saluda. Un saludo. Eva, yo creo que en fin, entré en 3 horas y 25, justo ahora mismo, habéis escrito muchas cosas, he leído bastante más, mucho más que otras veces. Hay estigmatizados, muy interesante, Juan L. Hay estigmatizados en otras religiones como la ortodoxa. En el Islam, por ejemplo, sí hay algunos casos de estigmatización. Esto es muy interesante. Me lo apunto literalmente. Estigmas en otras religiones o en otras confesiones cristianas, como la ortodoxa. Yo, en los ortodoxos, no digo que no haya ocurrido, pero al menos yo no tengo noticia. Y sí puedo decir que un gran estudioso hace años del Islam y en general de religiones comparadas, de comparación entre religiones, me contó varios casos de estigmatización dentro del Islam. No olvidemos que el Islam reconoce a Jesús de Nazaret, al que llaman Isa, muchísimo. Tiene un reconocimiento enorme en el Islam, no mayor que Muhammad, que Mahoma, pero se le nombra más veces a Jesús que al propio Mahoma en el Corán. Créanme que es verdad. Es cierto, pueden buscarlo. Más veces se menciona a Isa, a Jesús, que a Muhammad, a Mahoma. Para ellos, después de Mahoma, es el mayor profeta, el gran profeta, no hijo de Dios, pero sí enviado de Alá. Y sí que he encontrado algunos casos de estigmatizados, igual que de poseídos, tengámoslo en cuenta, igual que de poseídos en el Islam. Sabrina Monroy, 5 euros, con un, creo que era un gatito, a ver si vuelve a aparecer, un gatito que aplaude. A ver, Sabrina me ha desaparecido enseguida. Sabrina, creo que era un gatito. Sabrina, muchísimas gracias por tu aportación. Ya terminando este directo, Vamos a hacer las 3 horas y media. Gracias y también por ese gesto del super sticker. Si no me ha fallado la vista, era un gatito aplaudiendo. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Sabrina. Sabrina Monroy, creo que era, ¿no? A ver si el moderador me lo puede decir para agradecer. Moisés el profeta. Sí, es que, jefe, en el Islam a Moisés también se le considera un profeta, claro que sí. Así es, así es. Sí, me dice el moderador. Sabrina Monroy, que ha hecho una aportación, si no me falla la memoria, de 5 euros con ese super sticker de un gatito aplaudiendo. Gracias, Sabrina. Me da pena despedirme. Me da pena despedirme de vosotros. Sí, un gatito que aplaude y dice bravo. Pues muchísimas gracias, Sabrina. Bueno, los que habéis llegado tarde al directo, que estáis en directo, cuando podáis, ved el directo porque merece la pena. Lo que os hayáis perdido, por ejemplo, Eva Merino desde Tarragona que ha entrado, o cualquier otra persona que haya entrado en la última parte, pues se han dicho cosas, creo, por parte de todos vosotros en el chat. Esos raps, ¿cómo pueden combatirse? Pues ordenándoles en el nombre de Jesucristo que se vayan. Cada maestrillo tiene su librillo, pero yo es lo que hago. Pero han sido tremendos, ¿eh? Y alguien ha dicho, ha sido Pilar, no, no, no, aquí no hay nadie. Estoy yo solo. Estoy yo solo. Y ha sido decirlo de yo coger los hábitos, monje, y ha sido cuando han. Sofía dice, yo lo veré entero esta madrugada. Muy bien, Sofía, pues muy violento, dice José Manuel. Mucho, mucho, mucho. Pocas veces he escuchado, porque los he escuchado más veces aquí, pero con tanta contundencia, tan fuertes. Y además han sido dos. Dos se suele traducir. Se suele, el lenguaje espírita, sí, dice España Unida, dice, creo que eran malignos por la violencia, por la fuerza. Yo no sé, me pasa como a don Germán, es que es verdad, uno atrae las causas paranormales. Bueno, también es normal, porque me dedico a ello, al estudio de ello, pero raps he escuchado muchos en muchos sitios, pero tan contundentes y tan bestiales como los de hace un rato, no recuerdo. Ahí tenemos a Dante, nuestro querido amigo que ha participado muchísimo hoy, 99 céntimos. Que nos envía un super sticker de una carita que guiña un ojo. Dante, muchísimas gracias por tu aportación. No solamente el euro, prácticamente, gracias por tu aportación, tanto en esta parte, ahora mismo, como en el chat, ¿eh? Como en el chat. Los comentarios a todos, ¿eh? A todos los que habéis estado ahí comentando, preguntando en estas 3 horas. Ay, que no sean 3 horas 33, con 33 segundos. Tanto 3, 3, 3, 3, 3, las 3:33. Bueno, de la madrugada invertido es la hora antinona. Haya habido un super sticker, ¿no? Ah, no, ha sido la repetición de Dante. Que muchísimas gracias, Dante, por la aportación. 0,99 euros. Y también a todos los amigos, Sofía me dice, protéjase, don Santiago. Pues le pido a Jesús, que está aquí conmigo, que me proteja de todo mal. Yo siempre hago la señal de la cruz, para esas causas malignas que las hay, y más cuando se habla de un tema como el de hoy, central, principal, hablando de Padre Pío. Y les voy a comentar que recuerdo cuando José María Zabala publicó el libro Así se vence al demonio, asistí a la presentación del libro con otra persona en Madrid capital, y el padre Salvador Hernández Ramón, que entonces ahora no lo sé, pero era el exorcista de la diócesis de Cartagena, estaba con José María Zabala en la presentación y dijo, lo tengo grabado, me llevé la grabadora, dijo que en general en el mundo se sabe entre los exorcistas que los exorcismos hay actualmente dos nombres, dos, a los que los demonios les tienen verdadero terror, que son San Juan Pablo II y San Pío de Pietrelchina. Se someten, aparte de a la Santísima Virgen María, a nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Dios, como santos en exorcismos, también San Benito, pero San Benito de Nursia, pero contemporáneos nuestros, San Juan Pablo II y San Pío de Pietrelcina. Pregunta Sofía que qué diferencia hay entre duende y fantasma. El duende, igual que los trasgos y otros, son seres, yo voy a decir que casi no creo, pero dejo una ventanita abierta por si entra alguno. Pero son seres elementales que se llaman. Seres elementales. Son los elementales. Y un fantasma es la aparición visible de un difunto, de un fallecido, de una persona que ha tenido una existencia terrenal. O bien también puede ocurrir porque existen también fantasmas de animales y de cosas menos frecuentes, pero también. Entonces la diferencia es abismal. Los duendes están, para algunos, yo no quiero matar la ilusión de nadie, ni siquiera rozarla. Para algunos son una realidad. Yo he conocido a muchas personas que creen que en los bosques hay duendes, que viven en ellos, en los bosques. Yo personalmente casi creo que no. Pero un fantasma, fantasma. Fantasma es una aparición. La aparición de un fantasma es la parte visible o la manifestación visible de un espíritu. La diferencia es grande. Los fantasmas se van con la oración. De nada, Sofía. Uy, el duende de Zaragoza. Buenas noches, dice María Luisa Rodrigo, @VG. A ver que siga leyendo por aquí. Y otro santa que ha citado, no. Porque el Padre Pío, esto lo tenía pensado, pero se me olvidaba. El Padre Pío dijo, en vida, que no entraría al paraíso hasta que no entrase el último de sus hijos espirituales. Porque todavía es un santo que está en contacto y pendiente de los humanos de la tierra, cumpliendo con su promesa. Es muy milagroso. Récenle. Desde aquí lo digo. Bueno, nos despedimos, ¿no? Después de 3 horas 40. Recuerdo nuestro email para cualquier cosa que necesitéis, una experiencia. He recibido algunas experiencias últimamente. La Fonoteca del Misterio volverá, volverá, volverá. Volverá a la página web, volverá a la fonoteca, todo en su momento. Bueno, pues lo dicho, que, a ver, sí, en internet hay muchas cosas, hay muchas. Amigos, amigas, 3 horas y 41 minutos. Sí, voy a descansar, como me han dicho algunos espectadores y amigos y amigas. Gracias, José Manuel, que también te bendiga a ti el Señor. Gracias a todos. María Luisa Rodrigo dice que en Telegram no encontrarán nada. Bueno. Dante, 2 euros. Perdón, me confundí de sticker. Quería el de 2 euros. Dante, hombre, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pero que no ocurre nada. No ocurre nada. No ocurre nada. Has querido ahí la generosidad, ¿eh? La generosidad, el buen corazón. Esas obras que luego se ven en la revisión de la vida, ¿eh? En la visión panorámica de Moody, de las ECM, que nos dicen esos detalles. Cabán, pues ya veremos a ver qué ocurre. Que dice que merezco un programa a nivel nacional en radio o en televisión. Todo se andará. Pero no será de casi 4 horas hablando yo solo. Porque entonces me como la programación, ¿eh? Entonces me como la programación entera. Como mucho me dejaría en 1 hora. Bueno, para mí, con media hora sobre un tema concreto, media hora en televisión sería ideal. Pero bueno, a ver quién apuesta por un servidor. Algún. Es verdad. Pues muchísimas gracias. Pertenecer virtualmente a esta familia. Estoy leyendo a Adrián. Gracias, Adrián, por lo que dice. Gracias. Estoy leyendo, ¿eh? Estos silencios, lo digo para cuando vaya a iVox, cuando hay silencios que estoy leyendo. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos a ver qué nos depara el destino, qué es lo que Dios quiere, ¿eh? Como decía Santa Maravillas de Jesús, la Madre Maravillas, decía, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. Nada más, amigos. Gracias. Que os mando besos y abrazos a todos. Gracias por estas 3 horas y 45 en este momento en punto, compartidas. Ha merecido la pena estar aquí. El próximo directo, pues, cuando Dios quiera, como Dios quiera, pero pronto, pronto, pronto. Es un poco una broma con todo el respeto para el Señor, pero pronto. Hoy estamos a lunes, bueno, ya martes, pero bueno, es lunes. No sé, pronto, ¿eh? Lo notificaré con un poquito más de antelación. Abrazos, Giuseppe Copertino. Y los que quieran escribir al email, pues más allá de la realidad, 1994@gmail.com. Está debajo, en la descripción, ¿eh? Todo lo que debéis saber está ahí. Amigos, os quiero, gracias, un placer haber estado aquí esta noche. Esta noche especialmente hablando de Padre Pío, al que mando un beso desde aquí. El grandísimo Padre Pío. Ya nos veremos algún día allá, seguro. Aunque yo lo he visto en sueños, ¿eh? A veces más serio, a veces más sonriente. 4 veces. Con la del otro día, 5. Padre Pío. San Pío de Pietrelcina, un hombre para la historia. Gracias, amigos. Buenas noches a todos, ¿eh? Gracias, María Luisa, Eva, Dante, José Manuel, Orrot, Eva Merino, todos, todos. Os quiero, estáis en mi corazón y os espero. Little Margaret, bona nit. Buenas noches, con corazones. Nos vemos muy pronto. De acuerdo ya, que ya no da más, que son casi 4 horas. Buenas noches, amigos. Gracias.